Buenas, les hablo el profesor José Contreras, del área de Ciencias Sociales, específicamente la asignatura de Geografía, Historia y Ciudadanía. Quiero darles la bienvenida y un saludo cordial a todos mis hijos de quinto año. Felicitaciones. Igualmente les voy a expresar de que mi correo electrónico será ghcaraguae5@gmail.com. Les vamos a explicar a continuación el plan de evaluación. La primera actividad la tienen que entregar en la semana desde el 19 hasta el 23 de octubre. Desde el 19 hasta el 23 de octubre. Como tema generador, veremos los rasgos físicos y actividades económicas de Venezuela. En cuanto al referente teórico práctico, hablaremos sobre los rasgos físicos de Venezuela y sus relaciones con las actividades económicas predominantes. La estrategia que utilizaremos para evaluar será la resolución de una guía con un valor de 8 puntos, elaboración de un resumen escrito con un valor de 3 puntos, la entrega de cuadernos que se hará desde el 19 hasta el 23 de octubre con un valor de 4 puntos y los criterios de evaluación, el respeto a estos criterios de evaluación le generará 5 puntos. Los criterios de evaluación son puntualidad, ortografía, creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema y teniendo en cuenta que cualquier actividad que sea copia del Internet será anulada inmediatamente. La segunda actividad o el segundo tema, el cual vamos a discutir, harán entrega desde el 9 de noviembre hasta el 13 de noviembre. El tema es la Asamblea Nacional. En cuanto a referente teórico práctico, lo definiremos, daremos características, importancia y la legislación en cuanto a la Asamblea Nacional. La estrategia de evaluación que vamos a utilizar va a ser una actividad diversa, a su preferencia, o una videollamada, o una videoconferencia, o una exposición al momento, si se llega a dar de que ustedes puedan asistir a la unidad educativa. Puede hacerlo de manera de exposición o según sea la estrategia más factible para ustedes. Esta tendrá un valor de 11 puntos. Vamos a entregar el cuaderno entre el 9 y el 11 de noviembre. Tendrá un valor de 4 puntos y el respeto de los criterios de evaluación que tendrá un valor de 5 puntos. Los criterios que se van a evaluar es la puntualidad, la ortografía, la creatividad, pulcritud, coherencia, desarrollo del tema, teniendo en cuenta que cualquier actividad que sea copia del Internet será anulada inmediatamente. Saludos.